una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Culminamos estos días de canción española, donde hemos recorrido intérpretes, músicos y poesía musicalizada. Hoy vamos a escuchar a Camarón de la Isla desde su disco La Leyenda del Tiempo. Cuenta Ricardo Pachón, que fue el productor de ese disco, que cuando salió en 1979, muchos gitanos lo devolvían a las tiendas diciendo que aquel no era Camarón. La mayoría de los artistas flamencos de la época le reprochaban que había tirado por la borda su carrera de cantaor. Dice Pachón, se cerraron para él la puerta de las peñas y festivales flamencos. El guitarrista habitual y arreglador de Camarón de la Isla era Paco de Lucía, pero para ese disco, La Leyenda del Tiempo, Paco de Lucía dejó y propuso que fuera Tomatito el acompañante de Camarón, con quien Paco de Lucía venía actuando en directo desde hacía ya muchísimos años. Recuerda Pachón que en una mañana de la primavera de 1979 estaban él y Camarón sentados en el patio de la casa de Pachón. Le preguntó a Camarón si tenía algún tema para el disco y le dijo rotundamente que no. Le habló Pachón de unos temas que había compuesto sobre poemas de García Lorca, La Nana del Caballo Grande, que en el año 1956 él había arreglado para la soprano María Rosa Boix, El Romance del Amargo, alguna selección de trozos del Romance del Emplazado, La Leyenda del Tiempo, que era una selección de textos de la obra teatral Así que pasen 5 años, en ritmo de bulerías y un arreglo de La Tarara en tiempo de Taranto. Con esos 4 temas lorquianos se decidieron a concentrar en un estudio y participaron ahí Raimundo y Rafael Amador, de Pata Negra, Tomatito, El Visco Eléctrico, El Carapapas y Juan El Camas. Fandanguero, dice Pachón, cocinero y gurú espiritual que consiguió una sublime armonía entre Camarón y el grupo. En otoño, el disco salió a la venta. El disco fue La Leyenda del Tiempo. Provocó un profundo rechazo de la crítica flamenca, con dignísimas excepciones como la de Diego Manrique, recuerda Pachón, que profetizó la ruptura que suponía La Leyenda. Dice Pachón, en medio de ese desconcierto llegó el apoyo incondicional de Paco de Lucía. El disco le había gustado mucho y solo había puesto reparo al uso de un minimoog, de un sintetizador, en el fundido de un tema. Creo que a Paco de Lucía, dice Pachón, músico bastante conservador en cuanto a estructuras musicales flamencas, el experimento de Camarón le caló muy hondo, hasta el punto que en los siguientes 3 discos en los que intervino con Camarón, propició una prudente fusión con músicos de jazz. Jorge Pardo en flauta y saxos, Carlos Benavent en el bajo eléctrico y el brasileño Rubén Dantas en las percusiones latinas. Vamos a escuchar del disco La Leyenda del Tiempo, el primer disco rupturista en la historia del flamenco que reunió flamenco y rock, esta poesía musicalizada de Federico García Lorca, que estaba incluida en su obra de teatral Bodas de Sangre, que se llama Nana del Caballo Grande, Camarón de la Isla. Thank you. ¿Quién dirá, mi niño? Lo que tiene el agua, con su larga cola, por su verdeza. Lea Bensasón es una cantante y compositora uruguaya. Se inicia cantando desde los 15 años de edad con su propia banda de covers en el circuito de boliches montevideanos. Ha participado en recitales y grabaciones de prestigiosos músicos locales: Repique, Jorge Schellenberg, Fernando Cabrera, La Abuela Coca, Leo Maslía, Urbano Moraes y Ana Prada, además de haber formado parte de la banda estable del Negro Rada durante 10 años como corista, participando de las grabaciones de más de una decena de discos y girado por todo el mundo. Ahora, Lea Bensasón nos presenta un nuevo disco que se llama Buena Fortuna, de este 2020. El repertorio transita en formato canción con temáticas de amor, desamor, identidad, desarraigo y celebración. A través de su voz, su obra y su humor particular, Lea se propone conectar con el público desde la sencillez de su poética y la alegría, valiéndose de un formato que denominó Synap, mezclando canciones propias con historias de vida. La escucharemos entonces en el tema Enredadera. Que te espera en un lugar con nombre de mujer, se trepa en tu mollera y acelera pa' que pienses bien que siempre serán verdes tus colores si una luz dejas entrar en ti para crecer más fuerte, subir alto, defenderte. Se trepa en tu pollera y entrevera pa' que bailes bien, que siempre serán flores tus amores si una luz dejas entrar en ti como ojos de poeta que embellecen tu silueta. Enamorada velocidad. Paredes necesitan tu fuerza, tu flor, tu capacidad para transformar sin derribar lo que está, lo que manda su frialdad. Ventanas y balcones, pequeños rincones se dejan atravesar. Follaje de evoluciones, portones sin rejas. Humanidad. Hay una enredadera que te espera. Acá. Mundos diferentes.